ese que se atreve a robarme tu cariño, a ese que no sabe que tu corazón ya es mío. Aún hay mil cosas, les declaro el desafío. Soy calma cuando río, soy fiera si ando herido. Te quiero demasiado, nunca sabrás tú cuánto. Solo quiero decirte que te amo tanto, tanto. Aquel que quiere herirme y me quite tu cariño, soy calma cuando río, soy fiera si ando herido. Como fiera brava por sobre quien sea pelearé lo mío, como fiera brava sin temor a nada que hay en mi camino, como fiera brava cual lobo acosado que pelea su vida. Solo dame fuerza, fuerza y esperanza, sin ti moriría. Como fiera brava por sobre quien sea pelearé lo mío, como fiera brava sin temor a nada que haya en mi camino, como fiera brava cual lobo acosado que pelea su vida. Solo dame fuerza, fuerza y esperanza, sin ti moriría. Como fiera brava por sobre quien sea pelearé lo mío.